Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, Chile? ¿Cómo están, muchachos? 3 de la tarde con 4 minutos y estamos comenzando totalmente en vivo esta edición de Radio Espacio, edición 56, donde pretendemos darle a conocer lo mejor de la escena independiente nacional. Estuvimos una semana fuera del aire, estuvimos trabajando para ustedes, haciendo algunos arreglos, pero de igual manera lo estuvimos echando mucho de menos. Fue un largo lunes, una larga semana, la semana pasada, que no estuvimos junto a ustedes. Tenemos harto material para mostrarles en esta edición 56. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron durante toda esta semana? Esperamos que muy bien, esperamos que se pongan muy cómodos para iniciar con todo esta edición 56 de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar durante todo este camino, en el cual les vamos a presentar bandas nuevas y bandas que ya son amigos de la casa, ustedes ya los conocen, ¿no? Por ejemplo, dentro de las bandas que se unen esta semana a Radio Espacio, se encuentran los muchachos de Frigeders, Los Dos Jefes, La Iglesia de Abigail y la banda Fango. Así que pónganse muy cómodos porque tenemos harto material para acompañarlos en esta tarde soleada aquí en Santiago, para que conozca lo mejor de la escena independiente nacional, como se lo presentamos todas las semanas aquí en Radio Espacio. Queremos avisarles que ya se encuentra disponible nuestro chat en la edición en vivo para que se comuniquen con nosotros con todas sus opiniones de cada banda que vaya sonando a través de este capítulo 56. Así también recuerden que está habilitado ya el mail radioespacio@hotmail.com para todo lo que quieren. Esa es la vía de acceso directa oficial para comunicarse con nosotros y que nos puedan hacer llegar todos sus pedidos, sus reclamos, todas sus opiniones de lo que vaya ocurriendo en este capítulo 56. Ahora, sin más preámbulos, si les parece, nos vamos a ir de inmediato a la buena música de unos amigos de la casa que han sonado varias veces por acá. Estamos hablando de la banda Sin Pecado, música de Santiago, que nos deja el tema Solo por Querer en la edición 56 de Radio Espacio. Porque partimos con todo la edición 56 de Radio Espacio, escuchando a los muchachos de Santiago, Sin Pecado, el tema Solo por Querer. Mayor información sobre ellos, simplemente ingrese ahí al myspace.com/sinpecadomusic. Sin Pecado Music en el MySpace para obtener mayor información de la banda Sin Pecado de Santiago. Saludamos a Sergio, a Béjar, a Danilo y a Benja, que son los que dan vida a Sin Pecado. Ojo que en Panfleto Acústico tenemos un par de tocatas, hay algo también de Sin Pecado que se va a estar presentando esta semana, para que estén muy atentos. Recuerden que más adelante les vamos a tener lo mejor de las tocatas independientes para que usted se pueda acercar a esas presentaciones y pueda disfrutar de la música total y absolutamente en vivo. Recuerden, amigos, que el día jueves 15 de abril, vamos a estar con nuestro evento Radio Espacio, ahí en la sala de la SCD de Bellavista, este jueves 15 de abril. Esto es a las 20 horas, donde vamos a estar junto a las bandas Eclipse y la banda Atalaya, para que se puedan acercar ahí a la sala de la SCD de Bellavista a disfrutar junto a nosotros de buena música. Y ahí vamos a estar registrando un DVD doble de esta presentación, vamos a hacer entrevistas. Entonces, para que usted también sea parte de esta, se empape de lo que es Radio Espacio, pueda asistir ese día. Tenemos entradas de regalo para ustedes que están escuchando hasta ahora el programa 56. Simplemente nos tienen que escribir a nuestro mail de contacto radioespacio@hotmail.com y nos dicen ahí que quieren entradas para el evento Radio Espacio y le vamos a regalar una invitación. Nos tienen que poner el nombre y el teléfono. Con eso ya entra a participar con todos los mails que nos han llegado pidiendo invitaciones. De lo contrario, si no es el afortunado o afortunada de ganar estas invitaciones, están a la venta a través del sistema Feria Ticket en todos los locales de la Feria del Disco, así también en los almacenes París, y está a solo 1.500 pesos la entrada. Así que igual, o sea, está sumamente económico el precio para que nos juntemos todos ahí en la sala de la SCD de Bellavista a disfrutar de buena música. ¿Les parece? Claro, ya están pidiendo las entradas ya también. Recuerden, tienen que escribirnos a radioespacio@hotmail.com para poder obtener entradas, para participar por las entradas, porque son muchos los que quieren estar ahí en esa linda fiesta que vamos a tener en la SCD. Así que recuerden. También recuerden que estamos conectados a través de Twitter. Nos encuentran como Radio Espacio Pod. Radio Espacio Pod, para que puedan tuitear con nosotros. Eso no solamente ahora en el momento que estamos haciendo el programa, sino durante toda la semana. Estamos atentos a todos sus comentarios, a todas las tocatas que nos puedan estar diciendo. Así que estén conectados con nosotros a través de Twitter en Radio Espacio Pod. Así nos encuentran y nosotros de inmediato los vamos a seguir a ustedes también en ese sistema. Ahora les quiero presentar una banda que se une a esta familia de músicos independientes llamada Radio Espacio. Estamos hablando de la banda Frigeders. Ellos son de Talca y nos cuenta que tienen un estilo súper claro, un indie rock garage del bueno, ¿no? Bueno, ellos están juntos desde el año 2008 y los integrantes de Frigeders son Carlos Navarro en voz y guitarra y Jorge Navarro en bajo y coros. Así de simple. Ahora, si les parece, nos vamos de inmediato a descubrir cuál es la música que realizan estos muchachos de Talca, porque nos han dejado el tema de Frigeders, Eterno Debut. Esta vez Ahí escuchamos música que llega desde Talca a cargo de Frigeders, Eterno Debut, parte de su EP que lleva el mismo nombre, Eterno Debut. Si usted quiere saber más sobre ellos, sobre estos muchachos de Talca, simplemente puede ingresar a el myspace.com/Frigeders, tal cual, Frigeders, para obtener mayor información de Carlos y de Jorge, que son los que dan vida a Frigeders, a quienes les enviamos un abrazo y por supuesto a toda la gente que nos escucha por allá en Talca. Un saludo para ustedes, muchachos, sigan poniéndole bueno con la música independiente, que aquí en Radio Espacio tienen la tribuna para llegar a todos los amables seguidores de este programa, que como ustedes saben sale en vivo a esta hora, a las 3:17 de la tarde exactamente, los días lunes, y también nos puede escuchar toda la semana en www.radioespacio.tk en formato podcast. Ahí también puede ver las fotografías de todas las bandas que han sonado por acá. Estábamos, el otro día estaba viendo 100 y tantas bandas ya que han sonado junto a nosotros. Y también puede ver los videos de las bandas que han venido a realizar su formato acústico hasta acá, hasta el Living Studio de Radio Espacio. Les recuerdo que en esta edición 56, en un ratito más, vamos a tener música en vivo nuevamente. Aquí el Living Studio se viste de escenario para recibir una banda en un ratito más que va a estar junto a nosotros. Vamos a estar conversando con ellos y vamos a disfrutar de su formato acústico aquí en la edición 56 de Radio Espacio. Oye, muchas gracias a la gente que está enviando mails. Recuerden, han llegado varios mails ya en este minuto que van a ir a sorteo, pero vamos a tratar de entregar harta entrada para el evento Radio Espacio. Lamentablemente vamos a entregar una entrada por mail solamente, porque queremos tratar de premiar. O sea, si quieren ir por pareja, nos mandan una y tratamos, le regalamos una, la otra la puede comprar y así tratar de llenar esa sala y que todos saquen algún premio, ¿no? No podemos entregar tantas entradas a un solo auditor para poder premiar a la mayor cantidad de auditores que siguen este programa independiente. Pero como les dije, las entradas están a la venta del sistema Feria Ticket. Y terminado el programa, a los que enviaron mail en este minuto les vamos a enviar un mail de vuelta si es que son ganadores, porque ahí lo metemos de inmediato al programa Random.org, no sé si lo ubican, y ahí totalmente transparente para que puedan saber si son los ganadores de invitaciones para el gran evento Radio Espacio este jueves 15 en la sala de la SCD. Sí, justamente están a 1.500 pesos las entradas, solo 1.500 pesos que están a la venta, y pueden disfrutar en una de las salas más cómodas de Santiago y con mejor sonido para ver música en vivo, la sala de la SCD. De verdad, es sumamente cómoda, tiene muy buen sonido, se ve perfecto porque quedan prácticamente arriba del escenario el público, así que de verdad es un muy buen lugar para ir a disfrutar de buena música independiente en vivo. Así que queremos verlos a todos ahí ese día. Recuerden que se va a estar registrando un DVD doble de estas dos bandas, que va a ser el primer DVD Radio Espacio. Entonces va a andar la cámara por ahí, entonces, para que también sea parte del DVD y quede para la posterioridad en el registro en vivo de Radio Espacio ahí en la sala de la SCD. Claro. Ya. Oye, hablando de música en vivo que vamos a tener hoy día aquí, van a estar los muchachos. ¿Les decimos al tiro, no? Sí, ya vamos al tiro. Bueno, va a estar Polaroid hoy aquí en el estudio de Radio Espacio. Van a estar tocando en vivo para ustedes en su formato acústico en un ratito más. Y también queremos enviar un gran abrazo a los últimos que estuvieron acá, eso fue hace dos semanas, la semana pasada no tuvimos programa, que son los muchachos de Squall of Surf Power Trio, a quien les enviamos un gran abrazo y el agradecimiento por su performance que estuvieron realizando aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Recuerden, los tiburones estuvieron por acá. Vean los videos ahí en radioespacio.tk, están los videos ahí, los muchachos que son tiburones, ¿no? Con sus máscaras y todo su Squall of Surf, para que lo puedan disfrutar también. Bueno, si les parece, vamos a seguir con la música en esta hora de la tarde, acortando el lunes. Así le vamos a cambiar el nombre al programa. Acortando el lunes se llama. ¿Ya? Perfecto, porque vamos a seguir con buena música. Levantemos el ánimo porque aquí nos vamos con todo, ¿eh? Vamos a escuchar una banda que justamente del registro de su presentación aquí en vivo en el Living Studio de Radio Espacio, escuchamos a los chicos de Iguana con Mi Preciosa Locura, formato acústico, grabado en Radio Espacio. We'll be right back. que me puede mostrar la salida, que me quiero escapar entre su pelo y su olor. Y aunque no me conoce, amigo, hace lo que quiere conmigo. Yo la veo pasar y por la tarde se pone a bailar. Ella hace notar la aventura que hay en mí, rejuvenece mi sonrisa y corrompe mi alma. Y aunque me hace volar, ya no es buena para mí, hace que salga el sol. Mi preciosa locura. Y mis años se fueron, amigo, ya no estoy en edad. Quiero perderme su cuerpo, morderla como animal. Y aunque nunca le he hablado, cuando pasa cerca me tirita todo. Es raro de algún modo, ya no me siento solo. Bueno, ya escuchábamos Mi Preciosa Locura de los chicos de Iguana. Bueno, ese fue parte del registro que hicieron aquí en el Living Studio Radio Espacio cuando estuvieron realizando su formato acústico, los muchachos de Iguana. Oye, enviamos un abrazo gigantesco a Álvaro, a Stephen, a Cristóbal, a Nicolás y a Felipe, que son los que llegaron hasta acá. Son los que dan vida a Iguana, una banda que le está yendo bastante bien en este último tiempo. Esperamos que siga así, que sigan tocando en grandes escenarios, junto a grandes grupos. Y claro, que sigan tirando para arriba con su ska y su cumbia chilena, los muchachos de Iguana. Mayor información de ellos, simplemente ingrese al www.iguana.cl, Iguana con Y, iguana.cl, para que obtenga mayor información de los muchachos. Hoy una página muy buena la que tienen los muchachos. Ahí tienen harto video de hartas presentaciones que han estado en distintos lugares para que pueda vacilar junto a la música de Iguana. Muchachos que ya estuvieron por acá realizando su acústica, claro. Oye, vamos a seguir con este súper completísimo programa, porque hay de todos los estilos, ¿eh? Yo les digo de inmediato, así como hemos pasado por cumbia, pasamos por rock, vamos a pasar por todos los estilos musicales, pero siempre estilos independientes, que son los que difundimos aquí en Radio Espacio. Ahora les quiero presentar una banda, otra banda más, que se une a Radio Espacio. Nunca han sonado, se van a presentar frente a todos ustedes en este minuto. Estamos hablando de una banda de Santiago que lleva por nombre Los Dos Jefes. Ellos son específicamente de Maipú. Hacen un rock pop con algo de blues. Están juntos desde este año. Es una banda totalmente nueva. Y sus integrantes son Fabián en bajo, Nicolás en batería, Gonzalo en guitarra y voz. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir qué nos deja esta banda de Santiago llamada Los Dos Jefes, porque escuchamos el tema Invéntame. Yo la vi, te la devolví, pero la vi. déjame pasar. Lo vi cuando se fue y luego no va a llegar. Remordimiento, miedo al infierno. Perdemos tiempo y no alcanzo a leerlo. Invéntame que te sirvo de lente para ver mejor de frente lo que quedó de ti. Sigue así, lo vas a conseguir. Cuando llegue aquí lo tengo que admitir. Enojado, tal vez mareado, prefiero verlo a seguir en esto. ¿Quién era yo? Con él eras feliz. Cuando no creo en ti no tengo mucho que decir. Estoy cansado, perdí pasado. Lamento, estorba el miedo, me sobra. Sonidos de Santiago, a cargo de Los Dos Jefes. Escuchábamos el tema Invéntame, parte del disco volumen 1 de esta banda de Maipú. Oye, bueno el tema, me gustó, muchachos. Un abrazo gigantesco y el agradecimiento por ser parte también de Radio Espacio a Fabián, a Nicolás y a Gonzalo, que son los que dan vida a Los Dos Jefes. Si usted que está escuchando en este minuto quiere saber más sobre ellos, ingrese a myspace.com/losdosjefes, www.myspace.com/losdosjefes, con letra, no con número, Los Dos Jefes, y podrá obtener mayor información de esta banda de Santiago, a cargo de Fabián, Nicolás y Gonzalo, que escuchábamos el tema Invéntame, aquí en la edición 56 de Radio Espacio. Música que usted no podrá escuchar en otros medios, en los medios tradicionales, ¿no? Que los medios tradicionales se cierran en base a los sellos, en base al pituto, ¿no? Al amigo de, al hermano de. Bueno, aquí no. Aquí solamente con enviarnos sus trabajos, las bandas, a radioespacio@hotmail.com, ser bandas independientes, nosotros de inmediato los vamos a programar. Bueno, no de inmediato, ¿no? Hay una cierta demora por la cantidad de bandas que ingresan, pero todas las bandas claramente van a ser programadas aquí en Radio Espacio y presentada frente a la gran audiencia, que cada vez tenemos más audiencia, cosa que nos llena de fuerza para seguir trabajando por las bandas en esto que es Radio Espacio, un programa total y absolutamente independiente. Recuerden que pueden votar por sus favoritos ahí en www.radioespacio.tk. está el ranking donde usted puede votar por uno o más grupos de esta edición 56. Es en www.radioespacio.tk. Eso es netamente para que las bandas sepan cómo está la recepción del público frente a sus temas que van sonando aquí en Radio Espacio. No es para otra cosa, no hay un autorregalo ni mucho menos que lo que estaban preguntando, qué es lo que me gané. Porque la semana antes pasada en el programa 55, los más votados fueron Código Máquina y la banda Radamantis. Felicitaciones para ellos. Y claro, Evidentemente nosotros vamos a tratar de rotar mayor cantidad de veces la música de los más votados, porque son las preferencias del público. Y este programa está hecho para ustedes, que prefieren la música independiente y no se basan solamente en lo que las grandes cadenas les dicen que tienen que escuchar, y buscan otros medios para poder escuchar música, y eso lo agradecemos. Y por eso les entregamos siempre lo que ustedes quieren, la música independiente que ustedes prefieren, semana a semana. Eso. Está bien, ¿eh? Ya, vamos a seguir con buena música en esta edición 56 de Radio Espacio, cuando ya son las 3 de la tarde con 31 minutos. Claro, da lo mismo si nos corrieron una hora para adelante, para atrás. Nosotros a las 3 de la tarde, según reloj, vamos a estar junto a ustedes todos los lunes. Y ahora sí vamos a escuchar un tremendo grupo de Santiago que lleva por nombre Devil Track, porque escuchamos el tremendo tema Made in Hell aquí en la edición 56 de Radio Espacio. Toda la potencia de Devil Track con su tema Made in Hell. Tremendo tema. Banda de Santiago. Que si usted quiere escuchar otros temas así de buenos como el que estábamos escuchando, simplemente tiene que ingresar al www.myspace.com/Devil Track. Devil Track es truc. Devil Truc, para poder obtener otros temas y mayor información de los muchachos de Devil Track. Hoy enviamos un gran abrazo a Bios, a Rock, a Vampiro, a Terror y a Yesuino, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, Devil Track, que escuchábamos el tema Made in Hell, aquí en la edición 56 de Radio Espacio. Como siempre, buena música, música independiente, que llega hasta sus oídos a través de esta señal. Hoy es un muy buen momento para saludar a OBS Producciones Audiovisuales, una productora que cree en la música independiente, que se pone con la música independiente. Si usted tiene un matrimonio, un evento, quiere registrarlo, no sabe con quién, muy fácil. Déjelo en una empresa con más de 20 años de experiencia. Estamos hablando de OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Número telefónico el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Saludos a la gente de OS Producciones Audiovisuales, que se pone con los músicos independientes, que cree en la música independiente que suena aquí en Radio Espacio. Saludos a OBS Producciones. Oye, mira, recuerden que después, bueno, no las personas que están escuchando en vivo en este minuto, porque después pueden comentar sobre las bandas en el muro de podcaster.cl. Eso, para los que están escuchando en vivo, en un ratito más, terminado el programa, aparece la publicación de la edición 56, que es la que se está realizando en este minuto, pero para que después de eso puedan dejar todos sus comentarios, todo lo que quieran, todas sus opiniones, qué banda le gustó más, qué banda no le gustó, también lo puede decir. Y todo lo que quiera decirnos, si nos quiere insultar, también puede hacerlo, claramente. Puede insultar a producción, ¿por qué no? Eso ocurre frecuentemente en todo caso, así que no se sienta mal por tratar mal a la gente que trabaja aquí en Radio Espacio. Eso ocurre frecuentemente, así que usted puede ser uno más. No, siempre recibe muy buena onda de parte de la gente que escucha la Radio Urbana, así que de verdad lo agradecemos y por eso mismo les tenemos premios para todos ustedes. Eso sí que fue feo. Claro, porque estoy también leyendo lo que la gente pone en el chat en vivo. Recuerde que si usted quiere participar del chat en vivo, estamos con la edición en vivo todos los lunes a las 3 de la tarde. Por si usted lo está escuchando durante la semana en formato podcast, los lunes a las 3 de la tarde puede participar de la emisión en vivo y participar del chat activamente, como lo hacen todos los auditores a esta hora de la tarde, cuando son las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Ya? Lo que les estaba comentando, que por eso nosotros tenemos regalos para ustedes. Recuerde, radioespacio@hotmail.com, si quiere una entrada, para que no se formen confusiones, si quiere una entrada, una invitación para el evento Radio Espacio que se va a realizar este jueves 15 en la sala de la SCD. Recuérdelo, radioespacio@hotmail.com. ¿Qué es lo que tiene que enviar? Su nombre y su número telefónico. ¿Ya? Con eso ya está participando por las invitaciones que tenemos para ustedes para esta gran fiesta donde se van a estar presentando los grupos Eclipse y Atalaya. Y vamos a estar registrando un DVD doble de eso, el DVD Radio Espacio. Entonces también queremos que usted quede registrado ahí cuando esté. Vamos a estar haciendo algunas entrevistas, qué le pareció el show, el antes y el después. ¿Ah? En una de esas producciones invita a todos para algún lado. Ah, pues, pues, no, bueno, en fin, ya. Nosotros vamos a seguir con la edición 56 de Radio Espacio. Y ojo con esto, porque mira, vamos a presentar a una banda que lleva por nombre La Iglesia de Abigail. ¿Ya? Ellos son de Santiago y tienen un estilo de psicodelia industrial. Afírmense, cabrito, porque ellos están juntos desde el año 2009 y sus integrantes son Cristóbal, el que está en las programaciones, en los samplers, en los loops, en las secuencias y en la voz, y Flavia, que está en el cello, percusiones y voz. Así que si les parece, vamos a descubrir la música de La Iglesia de Abigail con su tema Psicópata de Closet. La otra noche estaba viendo tele y tuve una aparición. Era rubia y desabrida, se le veía el hilito del tampón. Me pidió el asiento y yo le dije que no. Se sintió tan ofendida que en el suelo se desplomó. Y en el closet la guardé, nadie vino a reclamarla y pensé que todo lo soñé. Thank you. Oye, estaba en un trance medio extraño escuchando La Iglesia de Abigail. Muchachos que se unen a la familia Radio Espacio con su tema Psicópata de Closet. Ahí está la psicodelia industrial, claramente. Totalmente psicodelia. Oye, si usted quiere seguir con esta idea, ¿no? De meterse en la psicodelia, puede ingresar al MySpace de estos muchachos, que es La Iglesia de Abigail. Todo junto, myspace.com/laiglesiadeabigail. Para escuchar otros temas de esta banda de Santiago, que está formada por Cristóbal y Flavia. Y escuchamos Psicópata de Closet. ¿Ah? Claro, una psicodelia sumamente clara. Esta producción aquí ya se tiró. Menos mal que estamos en un primer piso. Después se dio cuenta de eso. En fin, así que tiene un par de moretores, pero nada grave, así que no se preocupen. Muchas gracias por la preocupación a todos los muchachos. Ya. Oigan, amigos, ustedes saben que nosotros, como auditores de la música independiente, claro, porque yo también escucho mucha música independiente, me gusta descubrir las bandas nuevas y no quedarme con lo que los sellos y las grandes cadenas nos dicen que tenemos que escuchar. Por eso siempre hay muy buenas bandas que aparecen en este programa. Tenemos una misión, como ustedes ya saben, que es por lo menos asistir a una tocata a la semana. No sé cómo han andado eso, se han portado en ese sentido ustedes que escuchan el programa. Porque yo por lo menos he asistido a por lo menos una tocata a la semana. Y la idea es que ustedes también. Entonces, ustedes dirán, ¿pero de dónde saco las tocatas? ¿Cómo puedo saber cuáles son las mejores tocatas para ir a ver muy buena música? Eso es súper simple. Porque yo en este minuto le digo que vaya a buscar un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto acústico. Claro, panfleto acústico, donde le damos lo mejor de las tocatas de esta semana, en esta edición 56 de Radio Espacio, en este lunes 5 de abril, día histórico para Maipú y para Chile. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de música independiente. Entonces es por eso que yo le voy a decir que este día miércoles 7 de abril, este mismo miércoles, a las 22 horas, se van a estar presentando las bandas Perro de Jack, Exceso y los grandes amigos de la casa, Mala Imagen. ¿Ya? ¿Dónde esto? En Santo Secreto, ahí en General Holley, 144, Barrio Suecia. ¿Ya? General Holley, 144 en el Barrio Suecia, para que usted pueda ir a ver a las bandas Perro de Jack, Exceso y Mala Imagen. ¿Cuánto cuesta esto? 2.500 pesos con cover. Y hay una preventa de 1.500 pesos con cover. Así que no se lo pueden perder este miércoles 7 de abril a las 22 horas. Perro de Jack, Exceso y los amigos de la casa Mala Imagen, que recuerden que estuvieron realizando su formato acústico aquí mismo, en el Living Studio Radio Espacio, se van a estar presentando ahí en el Santo Secreto, General Holley, 144, Barrio Suecia. Este miércoles 7. Tengo otra para el día miércoles, porque también a las 22 horas, ahí en el House Rock and Blues, esto ahí en República de Israel, 960, ahí en Ñuñoa, ahí donde está la Punta de Diamante, antes de llegar a Salvador, si va por el lado de Dula Almeida, por ahí está República de Israel, ahí nace desde la calle, se van a estar presentando las bandas Reidar y Sin Pecado. Sin Pecado, banda que abrió esta edición 56. Claro, la primera canción que escuchamos en esta edición 56 fue Sin Pecado, y ellos se van a estar presentando este miércoles en el House on Rock and Blues, ahí en República de Israel, 960, por un valor de 1.000 pesos, solo 1.000 pesos, para que usted se pueda acercar a disfrutar de la mejor música independiente. Ahora, el día jueves 8 de abril, a las 22 horas, se van a estar presentando las bandas Hamster, Día Funesto y los amigos de la casa también, Terraplén. Claro, ¿dónde? Ahí en el Bar Loreto, en Loreto 369, esto en el barrio Bellavista, por un valor de 1.500 pesos. Y ojo que en esa presentación se van a estar sorteando entradas para el Guitar Fest 2010. Así que entre los asistentes se van a estar sorteando entradas también para el Guitar Fest 2010. Este jueves 8, Hamster, Día Funesto y Terraplén, ahí en el Bar Loreto, Loreto 369, barrio Bellavista. Un valor de 1.500 pesos solamente. Tengo otra para el jueves. Esta está fresquita porque me acaba de llegar hace un poco de rato. Mientras estaba el programa me llegó esta. Para el día jueves 8 de abril también se va a estar presentando a las 22.30 horas los grupos Fatiga de Material, Love It Dobbies, Dudades y Vende Patria. ¿Dónde? En el bar La Aduana. Esto en Blanco 54, Barrio Puerto, en Valparaíso. Entonces, Fatiga de Material, Lovey Dovis, Dubades y Vende Patria, ahí en el Bar La Aduana. Blanco 54, Barrio Puerto, en Valparaíso, este jueves 8. Ya, para que lo tengan súper claro. Una para el viernes, mira, el viernes 9 a las 22 horas, se van a estar presentando las bandas Alison Buller y Carburador. Carburador, banda que va a sonar la próxima semana a producción, ¿o no? No, la, bueno, pero viene también, ¿cómo se llama? Viene Carburador también a va a sonar aquí en Radio Espacio. Así que ya lo sabe, esto es en el bar Club Santa Locura, ahí en Recoleta 2246, en el metro Estación Einstein. Y por solo $1,000 puede disfrutar de la banda Alison Buller y Carburador, ahí en el bar Club Santa Locura, Recoleta 2246, viernes 9. Y la última que le tengo para esta semana, para cerrar el día sábado. Sábado 10 de abril, porque a las 23 horas se van a estar presentando los Tíos Bizarros. Claro, en una fiesta que va a ser ahí en el Puerto Colonial. Esto queda ahí en Neptuno 825, esto es Metro San Pablo, ¿ya? Con un valor de $2,000. Y esto viene con fiesta. Y ahora, si usted me está escuchando en regiones y le gustaría asistir a esta fiesta el día sábado, donde se van a estar presentando los Tíos Bizarros, le queda a $1,000 con el pasaje incluido. Qué bien, ¿eh? Muy bien de parte de la organización de Puerto Colonial, que para que traigan a gente de regiones también a disfrutar de la buena música este sábado 10 de abril. Entonces, ya lo saben, tenemos harta presentación para ¿cómo se llama? Para esta semana. Mira, por ejemplo, Fatiga de Material, banda que ha sonado por acá. Vende Patria, Budades, Lovey Dovis, Perro de Jack, Exceso, Mala Imagen, Radar, Sin Pecado, Hamster, Día Funesto, Terra Plen, Alison Buller, Carburador, Los Tíos Bizarros. Harta música independiente, que es la que usted pudo descubrir para esta semana, y esperamos que asista a alguna de ellas, o a todas si así prefiere, porque esto es lo que nos dejó el capítulo 56, el panfleto acústico. No deje de asistir, por lo menos a una tocata, apoye el circuito independiente nacional que tanto trabajo le pone a todas las presentaciones. Entonces la idea es repletar cada una de las presentaciones de estas bandas, que por lo demás el circuito se ha estado moviendo de una manera sorprendente. Esto no quiere parar, ¿eh? Esto está recién comenzando. Prepárense, muchachos, porque la música independiente se va a tomar los medios, así como que los medios no han querido abrir las puertas. No, después los medios van a estar pidiendo, por favor, que los artistas independientes se presenten en sus programas y todo eso. Recuérdenlo. Así que ya lo saben, ahí tenían todo lo que es panfleto acústico para esta semana, para que pueda disfrutar de buena música independiente y apoye a todas estas bandas que están presentándose. Ahora yo les quiero presentar a otra banda que pasa a ser parte de esta gran familia, que aún no ha sonado por acá. Una tremenda banda que tuve la oportunidad de ver en vivo. Estamos hablando de la banda Fango. Mira, ellos son de acá de Santiago. Bueno, la vocalista es de Portugal, vive hace un par de años aquí en Chile, y tiene un estilo que es un electro rock con influencias de trip hop. Hacen un estilo bastante particular los muchachos. Están juntos desde el año 2008, y los integrantes de esta banda es Eunice Macedo en voz, Mauricio Riquelme en teclados y secuencias, Cristian Palma en batería y el mismísimo Ariel Pozo en bajo y contrabajo. Claro está, el mismísimo Ariel Pozo, no es otro. Claro. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato lo que nos dejaron los muchachos de Fango para presentarse frente a todos ustedes en esta edición 56, porque escuchamos el tema Polaroid. Here I finish this written Polaroid. are too far-fetched, and your solutions will only worsen your problems. Makes you wonder why you put yourself to the test, 'cause your mind is too high and your hands are too shaky. So here I finish this written Polaroid, this terrible attemptive to have a little nugget of entertainment. El tremendo tema Polaroid a cargo de los muchachos de Fango, banda de Santiago, que saludamos por cierto a Unís, a Mauricio, a Cristian y a Ariel. Claro. Mayor información sobre ellos simplemente ingrese ahí en su computador al www.myspace.com/fangobanda. myspace.com/fangobanda para que pueda obtener mayor información de esta banda de Santiago, que escuchábamos el tema Polaroid. Ojo que viene el disco de Fango para el segundo semestre de este año. Ya debería estar preparado y listo para salir a la luz el trabajo discográfico de Fango. Vamos a estar muy atentos a eso, porque yo tuve la oportunidad de ver a Fango en vivo, recuerdo, en el Rocky Guitarras. Claro, cuando se presentó junto a la banda Mala Imagen y a Jekyll. Otros grandes amigos. Mira, ahora las tres bandas ya son parte de Radio Espacio. De hecho, Jekyll y Mala Imagen han venido hasta acá a revisar su formato acústico. Hoy, ¿Fango podrá hacer un acústico? Complicado. Está complicado eso. Usan demasiadas secuencias, loops y cosas. Los muchachos de Fango, un abrazo, muchachos, y muchas gracias por ser parte también de Radio Espacio. Hablando de los acústicos, recuerden que en un ratito más vamos a tener música en vivo en esta edición 56, aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. No lo olviden. Recuerden también que pueden votar por cualquiera de las bandas que ya han sonado o de las que van a sonar como su banda favorita de esta edición. Ahí en www.radioespacio.tk está. Eso es para un ranking, no es otra cosa. Para que usted deje su preferencia por la banda que más le gustó, por la música que más le gustó de todos los que han sonado todos los músicos independientes que han sonado a través de Radio Espacio. Recuerden aquello. Hoy quiero saludar a la gente que está escuchando a esta hora, a las 3 de la tarde con 56 minutos, a la gente que está participando activamente del chat. Por ejemplo, están los muchachos de Mala Imagen. Saludamos a Jorge, a CN Vega, a Lady Macbeth, a Irreverente. También saludamos a Ana. Un saludo a toda la gente, a los muchachos de Devil Track que también están por acá. Hay hartas personas que están participando activamente. Yaya Dejens, por ahí va. También un saludo para ti. Y mira, nos están pidiendo entradas también. Recuerden que las entradas para el evento Radio Espacio tienen que enviar el mail a radioespacio@hotmail.com. Ahí me están aclarando a través del chat que están los muchachos de Irreverencia y Jorge, que es de la banda Frigiders, que sonó hace pocos instantes acá en esta edición, en la edición 56, muchachos de Talca que sonaron con el tema Eterno Debut. Saludos para ustedes, claro. Así que un abrazo para todos los que están disfrutando de la edición 56 de Radio Espacio, total y absolutamente en vivo. Ahora, mire, les quiero presentar a otra banda que ya es parte de la casa. Una banda que ha sonado varias veces por acá, alguna vez lo estuvimos entrevistando también. Estamos hablando de la banda Mute, porque vamos a escuchar un tema que lleva por nombre A Sangre Fría. Mute en la edición 56 de Radio Espacio. Yeah. Entonces ahí teníamos el tema A Sangre Fría de los muchachos de Mute. Hoy queremos enviar un gran abrazo a Caro, Lavito, a Camilo y a Rodrigo, que son los que dan vida a Mute, que nos entregaron este tema. Para mayor información de ellos, simplemente cliquee ahí en su computador, el www.myspace.com/mutecl, para obtener otros temas de esta banda de Santiago, Mute. Y ojo que Mute va a estar la próxima semana con nosotros aquí, realizando su formato acústico. Y como yo les dije, en esta edición 56 también íbamos a tener música en vivo, porque se encuentran aquí en el estudio los muchachos de Polaroid. ¡Un aplauso! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron? Bien, todo bien. Un buen viaje. Oye, bueno, si primero se pueden presentar para los auditores que están escuchando hasta ahora, ¿quiénes son los que dan vida a Polaroid? Acá somos tres moscas volando. Yo soy Víctor en guitarra y voz. Yo Juan en baterías. Felipe en bajo. Perfecto. Oye, se le cuentan un poco a los auditores que están escuchando hasta ahora, que ustedes ya han sonado por acá, pero cuéntenle un poco cuál es el estilo de música que realizan ustedes. Simplemente el rock pop. Así de simple. Nada más. No, o sea, andamos indagando un poquito más rock, quizá un poquito más pop, depende de los estados de ánimos, pero es rock pop. Ya, perfecto. ¿Juntos desde cuándo? ¿Cuándo comienza esta aventura llamada Polaroid? A ver, la banda está desde el 2002 formada con Felipe. Y Juan llegó después como en el 2005. ¿2005 ya? Tuvimos unas formaciones anteriores, se fueron yendo, algunos los echamos. Perfecto, ya. Y llegó Juan nuevo de Puerto Montt. Ya. Ahí vino a concretar el proyecto, de ahí entramos a grabar el primer disco, a empezar a tocar mucho. Bueno, el año 2005 tocamos mucho. Que fue el mismo año de la... Claro. Y desde claro. Esa fecha ya el grupo no ha sufrido absolutamente ningún cambio. Perfecto. Hoy, si les parece, vamos de inmediato a la música. ¿Con qué tema vamos a partir su formato acústico? Hoy día estamos de estrenos. 56. Hoy día estamos de estrenos. Ya, perfecto. Estamos de forma exclusiva haciendo esto. Ni siquiera lo hemos hecho en otras presentaciones. Que vamos a estrenar dos temas más nuevos del nuevo disco. Que después vamos a hablar de eso. Correcto. Así que este tema que sigue se llama Alma. Alma. Bueno, entonces los dejamos con los muchachos de Polaroid y su tema Alma, formato 100% acústico, aquí en la edición 56 de Radio Espacio. Quieres volver a recibir. siento tu voz perdida de inocencia. Ahí teníamos el primer tema de Polaroid, formato 100% acústico de los muchachos que están acá en el Living Studio de Radio Espacio. ¿Cómo se sintieron en el primer tema? Bien, bien, bien. Estamos experimentando este formato. ¿Es primera vez que realizan un formato acústico? No. Hemos tocado, de hecho, ha sido como electroacústico. ¿Electroacústico ya? Porque es, bueno, como bien saben, bueno, los que no han escuchado, los que nos conocen, tocamos con secuencia electrónica. Entonces, ¿ya? En el 2006 hicimos un show concierto acústico donde mezclamos secuencias, la guitarra acústica, todo bien entretenido. En esta oportunidad no nos desligamos de eso. El 100% acústico. Sí, 100% acústico. Eso fue el trato por el que teníamos que venir. Perfecto. Oye, cuénteme una cosa, Polaroid, ¿dónde nace el nombre? Porque tengo alguna imagen, ponte tú, de una cámara fotográfica, ¿no? Si no me equivoco, o algo parecido. ¿Dónde eligen sí, este nombre? No, bueno, pero la cámara, o sea, el nombre de la banda no tiene nada que ver con la cámara. Ya, perfecto. Solamente fue fonética, lo había escuchado hace mucho tiempo, como en el 2001. El nombre así como en el aire, y de ahí lo propuse, con la diferencia de que fuera con Y. Claro, correcto. No, porque en este caso es Polaroid con Y, no es con Y latina. Y nada más que eso, fonética. Sí, perfecto. Oye, cuénteme una cosa, como ustedes tres, como planes, ¿cuáles son las proyecciones que le ven a la banda? Hablemos de aquí a un corto plazo, o tal vez si tienen planes a mayor futuro también puede ser. Bueno, el año pasado estuvimos medio varados. Ya. Estuvimos concentrados en la grabación del disco. Y este año la meta principal es lograr el término del disco. Término... Y obviamente tocatas, show por todos lados. Que eso no hace falta mucho. El año pasado tocamos muy poco, así que principalmente eso. En eso están en este minuto, claro. Porque ustedes me estaban comentando de que iban a entrar a grabar su segundo disco ya. Eso es lo que están... Pero luego vamos a conversar sobre la discografía. ¿Les parece? Seguimos con la música en esta edición 56. ¿Con qué tema vamos a ir ahora? Bueno, constantemente... Al segundo disco vamos a presentar ahora Cuando Te Digo. Cuando Te Digo. Bueno, entonces lo dejamos con Polaroid en formato acústico. Con el tema Cuando Te Digo, aquí en Radio Espacio. Pero no supe. increíble, estamos disfrutando del acústico de Polaroid aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Ahí escuchábamos el tema Cuando te digo. Oye, conversemos ahora sí un poquito más sobre las grabaciones, porque ustedes ya tienen un trabajo editado, ya completamente listo. Si me cuentas un poco sobre ese, sobre su primer disco en realidad. Sí, bueno, nuestro primer disco fue lanzado en el año 2007, se llama Agrisú. Lo lanzamos en la SCD Vespucio. Y bueno, contiene 12 tracks, donde tenemos un videoclip que se llama Créeme, del tema Créeme. Ya, perfecto. También grabado durante el 2007, ¿no? Sí. 2006 grabamos el videoclip. Diciembre del 2006 grabamos el videoclip, el cual estuvo rotando en Vía X un tiempo. Y bueno, ahora lo pueden descargar, o sea, lo pueden ver en YouTube. Ah, perfecto. Sí. De hecho, ahí si lo buscan, ¿cómo tienen que buscar para que puedan verlo de inmediato? Polaroid Créeme. Créeme. Polaroid Créeme, entonces, para ver ese trabajo audiovisual que fue correcto. Un registro que estuvo rotando, me dices, en Vía X también. Sí, en Vía X, correcto. Perfecto. Oye, y ahora pasando al segundo disco, el que la meta es sacarlo, me dices, este año, ¿no? Sí, la meta es terminarlo durante este año. En sí el disco ya comenzó en su grabación el año pasado. ¿Ya? Así que ya llevamos más de un año en un trabajo bastante arduo y yo creo que ya debería estar listo aproximadamente en un par de meses. ¿En qué etapa están ahora? ¿Ya está completamente grabado? ¿Están en masterización? Yo creo que en la parte de los arreglos. ¿Ya? En los finales ya se está casi todo grabado, pero siempre hay unos pequeños detalles que estamos resolviendo. Y bueno, como te digo, debería estar listo en aproximadamente unos dos meses. ¿Dos meses? ¿Cuántos temas va a tener ese trabajo? Va a tener 12 o 11 temas, todavía no se define muy ya, bien. ¿El primero cuántos tenía? 12. ¿Tenía 12? Más un bonus track. Ah, con un bonus track. ¿Este sí. viene con alguna sorpresilla también? Estamos en eso. No voy a adelantar mucho tampoco para los... Claro. Luego les vamos a dar todas las direcciones en internet donde pueden encontrar material sobre los muchachos y donde pueden también adquirir el primer trabajo de Polaroid. Pero ahora vamos a seguir con la música. Aquí es lo que vinieron a hacer los muchachos, su formato acústico. Cuéntenme con qué tema vamos a ir a continuación. Bueno, ahora continuando con un trabajo de nuestro segundo disco, con el tema A Tiempo. A Tiempo. Bueno, los dejamos con Polaroid, que sigue siendo de las suyas en formato acústico aquí en Radio Espacio. Tengo rojo el corazón de dolor o de sangre. Todo vuelve a mi sentido. Debería olvidarme de tus ojos artificiales, porque todo me lo gritas. Porque tanto te costó decirme un simple adiós, si estaba claro que nunca fui y no iba a ser. Sonrisa que debo borrar, lo que nunca dejaste atrás, y no pude parar a tiempo. Oh, oh, a tiempo. 100% estuve aquí, esperando un intento de decirme que lo olvidas. Enemigo no es el amor, y una mirada me daba luz. Te siento extraña y algo perdida. Porque tanto te costó decirme un simple adiós, si estaba claro que nunca fui y no iba a ser. Que de borrar lo que nunca dejaste atrás y no pude parar a tiempo. Oh. que tanto te costó decirme un simple adiós. Si estaba claro que nunca fui y no iba a ser, porque quise borrar lo que nunca dejaste atrás y no pude parar a tiempo. Acústico de Polaroid aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Escuchábamos el tema A Tiempo. Triste. Oye, bueno, queremos recordarles a todos los auditores que esta presentación también va a estar en video para que ustedes lo puedan ver, como siempre en www.radioespacio.tk está completita la presentación en video para que puedan ver las caras. Claro, también hay fotografías de eso, así que se pueden linkear ahí fácilmente en www.radioespacio.tk para acceder a aquel material. Bueno, hablando un poco de esto mismo, de páginas de internet, ¿a ustedes dónde los pueden ubicar? ¿Dónde pueden escuchar otros temas que no sean formato acústico? ¿Dónde estarían? ¿Cuál es el cibermundo de Polaroid? Bueno, el primer disco está en las páginas de Facebook. Ya, perfecto. Que es www.facebook.com/Polaroid. Ojo que recuerden que es con Y. Sí, para con que... Y. Bueno, ahí está la página de fans, la típica... donde todos se meten, o sea, digo, de todas las bandas que tenemos esa página de fans. Tenemos el Fotolog todavía. ¿Todavía Fotolog? Todavía Fotolog. Somos medio kitsch. ¿Ya? ¿Y eso está actualizado o lo tienen? O sea, sí. Relativamente actualizado. O sea, lo ocupamos más que nada para las tocatas, una cosa así. Ya, perfecto. Y es, bueno, este es más difícil. Es Big Polaroid, porque antes era mío. Ah, ya. Y después pasó a ser de la banda. Ya. Cuando empezó a ser más masivo. Ya, Fotolog. Tenías otras páginas también que quería... Y bueno, Twitter, Polaroid Rock, y MySpace/Polaroid, donde están los temas del primer disco y el adelanto del segundo disco, que ya es el single, que es Mientras Dormías. Ya, perfecto. Es el tema que ya ha sonado aquí en Radio Espacio, ¿no? ¿Correcto? Sí, claro, sí. Porque, bueno, para los auditores que tienen muy buen oído, este tema, Mientras Dormías, ha sonado aquí en Radio Espacio, lo pueden linkear ahí, el capítulo no lo tengo, producción tendría que avisarme cuál es, pero lo pueden escuchar también y está el MySpace para que puedan reconocer eso también. Ahora, hablando un poco de las tocatas, que me decían que tenían muchas ganas de seguir tocando este año, tocar más que el año pasado. ¿Ya tenían ideal algo en carpeta? Sí. ¿Sí? Bueno, es que con esta situación de la catástrofe, lo que pasó en Chile con el terremoto, sí, con el terremoto que lo lamentamos harto, todas las personas que lo están pasando re mal. A no olvidarse de todos nuestros compatriotas. Claro, bueno, ahora estamos tocando, solidarizando con la causa. Yo creo que vamos a tener todo el año, un poco más, como estábamos conversando antes. Claro, correcto. Fuera de micrófono, digamos. Claro, fuera de micrófono. Somos muy amigos, todos aquí. Nada, pues vamos a estar tocando en Paine. Vamos a estar tocando en el Estadio Municipal de Paine, junto a Fono, Golem, Psycho, creo que se bajó. El Pancho González, ¿quién más? Los Chacareros de Paine. Un evento con harta música con en harta vivo. Con harta música desde las... Es cada día domingo, ya. 18, desde las 1 de la tarde. Nosotros no sabemos a qué hora vamos a estar, yo creo que como a las 3, por ahí. Ya, pero la idea es que la gente tempranito. De todas maneras. Y me decías también que era con van a recibir alimentos no perecibles, eso, ¿no? Sí, eso, o sea, es luca más comida no perecible. Perfecto. Así que vayan a apoyar, que el evento va a estar muy bueno. En el Estadio Municipal de Paine. Claro, el Estadio Municipal de Paine. Yo no tengo la dirección, pero mientras los que quieran... ver todas esas cosas. Se puede meter al Facebook o al Fotolog, o buscan Google y ponen Polaroid y salimos. Ya, perfecto. Y ahí pueden para que ahí se pueden, claro, ahí se pueden. Me decías también que tenía otra tocata por ahí para el Gres, no sé si algunos adelantos ya. Sí, bueno, y el 8 vamos a estar tocando con la banda Dolby y la Daniela Enríquez. 8 de mayo. A Luca también. Así que ahí vamos a estar tocando ya más, presentando temas nuevos. Que este año yo creo que está medio difícil con el hecho de las promociones, por el hecho de la catástrofe, el terremoto. Yo creo que estamos todos así como ayudando, claro, a la causa. Entonces es como una cuestión súper contradictoria andar ayudando y tocando. Es como, hay que tener mucho cuidado con eso, yo creo. Ya, perfecto. Así que bueno, aquí de todo un poco. Promoción, más ayuda, es igual, claro, a la felicidad. Perfecto, claro, para poder seguir rodando con la, claro, con la música. Bueno, ¿con qué te vamos a ir ahora para seguir disfrutando de este formato acústico que están realizando acá? Bueno, ahora vamos a presentar un tema del primer disco. Ya. Este es muy viejo. Este tema ya tiene como 7 años más o menos. Está jubilando. Ya está en la última el tema. Claro, ya está jubilando. Lo vamos a traer a la vida en formato acústico, claro. Entonces, ¿cómo se llama? Este tema se llama Microbio. Bueno, para todas las nenas malas. Perfecto, los dejamos con Microbio entonces. Polaroid, aquí en el Libre Estudio de Radio Espacio, en la edición 56. Polaroid con Microbio. Para mancharme, para enfermar. Ahí escuchábamos Microbio de los muchachos de Polaroid. Un tema antiguo, como nos lo comentaban aquí antes de ejecutarlo aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Bueno, muchachos, de esta manera nosotros estamos llegando al final de la presentación de Polaroid. Queremos agradecer como Radio Espacio que hayan llegado hasta acá, que hayan llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile y se hayan adaptado a un formato acústico para todos los auditores que están escuchando hasta ahora. Los micrófonos son suyos para todo lo que quieran decirle, ya sea a los auditores. Sí, se lo pueden llevar, ¿no? Primero que todo, un saludo a la gente que está sintonizando tu programa. Muy bueno, muy interesante. A la gente, a los fans, a los que escuchan Polaroid, los que pueden estar atentos a noticias nuestras, a la gente que va a nuestras tocatas, que a veces son muchas, a veces son pocas, a veces no son. Claro. Pero hay de todo. Felipe. Sí, bueno, agradecerte obviamente por la invitación a Radio Espacio. Estar constantemente en apoyo con la música chilena creo que es súper importante, así que bueno, nada, agradecerte y que siga creciendo este espacio para todas las bandas emergentes. Perfecto, bueno, es la idea, es lo que pretendemos aquí en la radio urbana. Bueno, a nuestro staff, a la gente que nos saca fotos, a la gente que nos escucha, a nuestros padres que nos apoyan, a eso. A todo el mundo. Oye, ¿con qué tema vamos a finalizar? Porque los muchachos de Polaroid de esta manera ya se empiezan a despedir, pero ellos se despiden con música, claramente, porque es lo que vinieron a hacer para todos ustedes que están escuchando a esta hora el capítulo 56 de Radio Espacio. ¿Con qué tema vamos a despedir esta presentación acústica? Vamos a terminar con la manda. Tocamos desde hace 4 o 5 años. Esto es Créeme, el primer single del primer disco, con el video y todo, así que ojalá les guste. Muchas gracias por todo, así que ya nos estamos viendo. Perfecto. Hoy despedimos con un aplauso a la banda, por favor. ¡Oh! Y los dejamos con el último tema de Polaroid aquí en Radio Espacio, con el tema Créeme. Ellos siguen, se despiden con música. Créeme en formato acústico, Polaroid en Radio Espacio. Oh, Ahí teníamos el desenchufado de los muchachos de Polaroid, que ahí se empiezan a despedir con ese tema llamado Créeme. Oye, muchas gracias a los chicos de Polaroid que participaron con nosotros en su acústico aquí mismo en el Living Studio de Radio Espacio. Bueno, de esta manera nosotros queremos indicarle que la próxima semana también vamos a tener música en vivo aquí en el estudio. Algo que se ha vuelto una tradición ya. No tengo la cantidad de bandas que han venido hasta acá a realizar su formato acústico. Y de verdad quedan bastante buenos. Es bastante grato poder compartir con los muchachos aquí mismo en el estudio y que ustedes los conozcan un poco más, poder conversar un poco y disfrutar de la música en vivo que ellos realizan aquí en el Living Studio de Radio Espacio. De esta manera nosotros estamos llegando al final de esta edición 56. 4:35 p.m. Muchas gracias a todos los amigos que estuvieron conectados en esta edición en vivo y muchas gracias a todos los que han descargado este programa y lo escuchan en formato podcast en cualquier lugar de Chile, a lo largo y ancho de Chile que se puede descargar el programa. Como ustedes saben, ahí en www.radioespacio.tk, al lado derecho abajo, está el link para que ustedes puedan descargar el programa y lo puedan andar teniendo en su celular, en su MP3, donde quieran, para que lo puedan escuchar en cualquier minuto y también poder acompañarlos con lo mejor de la música independiente una semana más. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias a toda la gente que participó activamente del chat. Por ahí, mira, muchas felicitaciones para los muchachos de Polaroid. Lo están escuchando, muchachos, que les gustó mucho lo que hicieron. Así que gracias totales y absolutas por creer en la música independiente, por estar junto a nosotros. Y recuerden que tenemos invitaciones para ustedes para este jueves 15 de abril a las 20 horas, que vamos a estar ahí en la sala de la SCD de Bellavista junto a las bandas Eclipse y Atalaya. Tenemos invitaciones para ustedes escribiendo a nuestro correo radioespacio@hotmail.com. Nos envían su nombre, que nos dicen que quieren invitaciones, su nombre y su teléfono, y de esa manera ya están participando por estas invitaciones. Si no son afortunados, si no ganan ninguna de esas, están súper baratas las entradas de igual manera. Están a solo 1.500 pesos y están a través del sistema Feria Ticket en cualquier tienda de la Feria del Disco y así también en Almacenes París. Ese día en la puerta también se van a estar vendiendo las entradas ahí en la puerta de la SCD. Así que son las formas que tiene para poder participar con nosotros de este evento donde vamos a estar registrando un DVD doble en vivo. Entonces, para que usted también sea parte de esta historia y sea parte de ese DVD, porque después de eso, una vez que pase a masterización, a edición, todo el registro de eso, no sé cuánto va a tomar el tiempo de eso, pero vamos a tener DVDs para ustedes de regalo. Entonces, qué mejor que aparezcan también en el DVD como parte de esta historia llamada Radio Espacio. Recuerden comentarnos en el muro de podcaster.cl, que en un ratito más va a estar listo eso. Para la gente que lo está escuchando en formato podcast, ya puede comentar ahí en el muro del programa 56 de Radio Espacio, dejar todas sus impresiones y comentarnos qué les pareció esta edición y cuáles fueron sus bandas favoritas. Así también puede votar ahí en www.radioespacio.tk. Recuerden que la próxima semana va a estar Mute aquí en el Living Studio de Radio Espacio realizando su formato acústico. Eso va a estar increíblemente bueno. Así que nada, nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes, en una nueva edición de Radio Espacio. Pero nosotros nos vamos a despedir con música, como ya es clásico aquí en Radio Espacio, porque nos vamos a despedir con música que viene desde Viña del Mar, a cargo de Grisel Orellana, que nos deja su tema Dinero Sucio. myspace.com/griorellana para mayor información de esta rockera de Viña del Mar que nos deja el tema Dinero Sucio para cerrar la edición 56. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde en vivo para todos ustedes con lo mejor de la escena independiente nacional. Recuerden, en Twitter estamos toda la semana, Radio Espacio Pod, así nos encuentran, agréguenos y nosotros también los seguiremos a ustedes para saber en qué están durante la semana. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y yo les digo chau, chau, chau, chau, chau, chau. Dinero Sucio, Grisel Orellana, cerrando la edición 56. Chau. Bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.